muchachos en alto. A ver, el tema que va a estar grabando 8 de marzo, el tornado de José C. Paz. A dúo, Danila junto a Leo Mattioli. Te necesito. Te necesito. Arriba, arriba, arriba, arriba. Y celebra. Un tema totalmente nuevito para todos ustedes y para toda pasión. Danila junto a Leo Mattioli. Te necesito. Yo siempre te voy a amar.